Porque los mercados son centros muy importantes, no solamente como lo comentó aquí el alcalde, de transacciones, de productos, de servicios, de en fin, sobre todo productos frescos, como lo comentó él, productos recién hechos. La gastronomía es un gran centro del mercado precisamente para ofrecer lo que verdaderamente el fuerte es capaz de ofrecer. Estos productos de, que han caracterizado al fuerte, pero no solamente, también promover la gastronomía tan extraordinaria. Yo he comido aquí muy rico, lo sé, que bien se come aquí en el fuerte. Y la verdad, esta es una gran oportunidad porque los mercados son grandes centros de atracción, no solamente para los ciudadanos del fuerte, sino también para los turistas. El fuerte es un pueblo mágico y está llamado a ser visitado por una cantidad muy importante de turistas.